Un, dos, tres, cuatro. Hoy te juro que me animo a decirte la verdad. Hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás. A ver, las palmas, sí. Vamos, pelado. Allá. Vamos ya. Fuerza, fuerza. Hoy te juro que me animo a decirte la verdad. Hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás. Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar. Será una noche excepcional, podré decirte que te Palmira, una noche excepcional. Podré decirte que te quiero. ¡Zurdo! Te quiero, te quiero. Ahí va, vamos, venado, ahí va, eso. ¡Hitze, hitze! Ahora la gente, los árboles, San Jorge, Villa Corina, Los Álamos, Cárcaros. Hoy te juro que me animo a decirte la verdad. Hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás. Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar. A Palmira. Será una noche excepcional, podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero. Hoy vuelvo a salir. Vamos, renacimiento. Allá. Las máximas. Ahí está, la colinchada. Allá. Vamos a hacer la chica de Carrecaro. Ahí va, vamos, pelado. A ver, todo loco. Vamos, Nati. A ver, vamos todos.